Bueno, muchas gracias. Seguimos contentos porque, bueno, ha salido el segundo corte y bueno, es importante después de tanto tiempo de estar parado poder sacar estas músicas que estaban ahí un poco demoradas por la pandemia, pero bueno, ya son una realidad. Bien, en este caso se trata del segundo corte de difusión de este material que va saliendo de a poco. Ponernos en órbita de qué se trata esta apuesta musical, quiénes la integran, cómo es que se va componiendo y después también publicando. Bueno, Banda Pueblo, que es una banda con integrantes, pero que también es como un concepto, ya que la idea es que se cierre ese círculo con invitados, ya sea en los shows, también en las grabaciones. De hecho, la otra vez que hablábamos de Viejo Tambor, que tenía invitado, no sé, de Cañuelas al Queque López, bueno, Raúl Guta, que es correntino y que vive en Cañuelas, y Santiago Hernández, que es porteño, y Ceci Méndez, que es hija de Santas Vecinos, que vive en Capital, y el acordeonista Ángel Ponce, que es de Entre Ríos. Bueno, sí, en Baila sucede lo mismo, y, por ejemplo, está el invitado el Jonah Burgos, en la viola eléctrica, que de hecho él tiene participación importante en toda esta producción, porque hicimos la preproducción con él, en su estudio. Está Mariela Noceda, que también está invitada en los coros, y bueno, y después un montón de gente más que forma parte de este nuevo lanzamiento. Por ahí va la cosa. Uh-huh. Contanos. Todas estas músicas. Bien, bien. Continúa. Sí, todas estas músicas pertenecen a un disco que se llama Yo Te he Soñado Carnaval, uh-huh, y que, bueno, esperemos que esté antes de fin de año, aunque sea el 31 a las 11:55. Pero bueno, que esté año. ¿La idea es terminar publicando un disco completo antes de fin de año? Sí, esa es la idea. Bien. En este caso, dos cortes de difusión. ¿Y cuántos más faltarían de aquí a fin de año? El disco contiene 9 temas, así que saldrían los 7 temas que están faltando. Bien. Y en este caso, Baila, que es el corte de difusión más reciente publicado, ¿cómo se grabó? ¿Qué particularidades tiene grabar temas así? En este caso, Baila. También nombraste Viejo Tambor anteriormente. Cada tema tiene sus particularidades, sus características. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que representa o musicalmente, instrumentos, este estilo musical que lo plasmaron ahora en Baila? Bueno, todas las músicas del disco tienen que ver con una mixtura que medio que inventé, que se llama chamarrita comparsera. La mixtura tiene que ver con el mundo de la chamarrita. Yo soy entrerriano, de Gualeguay, entonces en la región de Entre Ríos la chamarrita es un ritmo folclórico, y los tambores, las comparsas, el carnaval, todo eso también está muy presente, digamos. Y lo que hice fue unir esos dos mundos en esta propuesta que se llaman chamarritas comparseras. Tienen los toques de la chamarrita traducidos a los tambores, tienen vientos, voces, y bueno, y las letras hablan de ese mundo, que es el carnaval, el tambor, la comparsa y todo lo que sucede en ese mundo. Qué sé yo, en este disco es bastante directo la lírica con respecto a esa inspiración. De a poco yo he ido siguiendo con composiciones y ya aparecen, digamos, como cuestiones no tan específicas, por ahí tomando metáforas del carnaval, pero ya yéndose a otro lado, abriéndose un poco más. Uh-huh. Chango, en este inicio de actividades en la cual estamos todos ya transitando, actualidad post-pandemia quizás, las actividades culturales fueron también progresivamente dándose apertura. Con este proyecto, ¿Te has presentado en algún momento? ¿Está la idea de presentarse y presentar disco también? Bueno, por eso es que estamos apurados de terminar el disco, porque queremos arrancar el año, el 22, ya desde enero, presentando el disco con producciones propias, con donde nos contraten, y con coproducciones, con la presentación del disco, y bueno, y después con la propuesta que, o sea, la chamarrita comparsera va más allá de este disco. Tiene los tambores y tiene todo eso, donde en el show también jugamos con esa sonoridad. Pero bueno, ya te digo, queremos terminar el disco para en enero ya no parar nunca más y presentar en todos lados estas músicas. Bien, y paralelamente a lo que es Banda Pueblo, a lo que es este disco, vos recién nombraste a Chamarrita Comparsera como proyecto paralelo, como artista puntualmente vos, ¿te vas a estar presentando en algún momento? ¿O cuál es la grilla de actividades tuyas que tenés para ya este cierre de año cultural? Bueno, en este cierre de año, no, yo personalmente no quise gastar las energías que necesito para terminar el disco. O sea, la verdad que hacer un disco con producciones independientes como lo hacemos nosotros y en este tiempo y todo eso lleva un montón de recursos, un montón de tiempo, energía. Entonces, bueno, lo que decidimos es tener todo preparado para arrancar el 2022 con la música, con las producciones, con todo. Bien, y el próximo paso de este proyecto, ya que van dos publicaciones, faltan 7 canciones, todavía que meterse en el estudio, grabarlas, ¿hay algo ya grabado, armado, o hay que dedicarse a esos 7 temas restantes? En realidad nos faltan grabar algunas cosas, tenemos cerrado la mayoría, pero bueno, es todo, va a ser todo medio contrarreloj, pero bueno, estamos acostumbrados. A veces los tiempos te corren y bueno, y más cuando venimos de estar tanto tiempo parado, es como que nos estamos reacostumbrando a cómo funciona todo, aunque parezca que muchas cosas ya se han resuelto o que bueno, se ha abierto todo. En realidad, todo este tiempo de estar parado y todo lo que sucedió, yo creo que en cierta medida nos está haciendo que ahora tengamos que hacer un esfuerzo para ponernos a, ¿cómo es que se dice? Ponernos acorde a lo que tenemos que hacer, porque quedamos ahí medio golpeados con todo esto y no es que salimos y encaramos como lo hacíamos antes. Han cambiado algunas cosas y bueno, uno tiene que entender eso también. Bien. ¿Tenés un análisis, una reflexión de qué es lo que ha cambiado socialmente o culturalmente y qué es lo que se debería cambiar? Mira, yo lo que veo es que, por ejemplo, a nivel energía, a nivel por ahí anímico, fue un golpe muy grande. Entonces, a veces uno no tiene las mismas energías y va un poco más lento, ¿viste? No sé, a mí personalmente me ha pasado eso, es como que pienso las cosas un poco más, pero bueno, qué sé yo, yo creo que la propuesta tiene tal potencia que hace que estemos acá poniéndole todas las energías que tenemos para terminar el disco, pero sí sé eso, como que Yo tengo la sensación de que yo personalmente vengo un poco más lento, así, ¿viste? Sí. No sé, debería analizarlo un poco más. Bien. Chango, te consulto, para aquellos que quieren escuchar lo que luego de esta charla que tuvimos vamos a escuchar, que es el tema Baila, ¿dónde encuentra plasmado este tema, las otras producciones que vas publicando? Contanos. Bueno, A la música la distribuye un sello que se llama Aqua Record y bueno, está en la página de YouTube de ellos, están las músicas, después están en todas las plataformas digitales. No sé si en todas porque hay millones, creo, pero bueno, está en Spotify, Amazon, Tidal, Apple Music, bueno, ya ahí ya hay un montón, y YouTube. Ahí encuentran las músicas Chango Ibarra, Banda Pueblo, y está Viejo Tambor y Baila. Y pronto va a estar el disco entero. Bien, Chango. Bueno, nos quedamos escuchando Baila y bueno, el saludo desde aquí. Gracias por compartir y en este caso lo vamos a compartir con la gente. Bueno, muchas gracias. Repito siempre que estamos agradecidos por los espacios, ya que somos productores independientes y es importantísimo poder contar con lugares donde podemos mostrar nuestro